Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Es maravilloso hacer nuestro programa y en equipo. Si eres un guagua, si eres profe que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras en nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas escuchar, lo oyes en el momento que quieras porque siempre están colgados allí. Y si quieres participar por esa vía Facebook, esperamos por ti, Facebook Ritmo Cuentos o el de nuestra emisora. ¿Qué regalos tenemos para los niños que nos llamen? Después de la sección que viene, érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensaje sobre su cuento favorito, la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles a 2 cuadras de nuestra emisora, nos regala un libro cada semana. Así que, ¿y a dónde van a mandar el mensajito? Al 099-657-7004. Repito, 099-657-7004. Nos vamos a nuestra sección de cuentos. Érase una vez. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Las ancianas Cañaris cuentan de qué manera 2 hermanos se salvaron de ahogarse durante un gran diluvio. Y ese fue el inicio de la raza indígena en nuestro país. Por estas tierras hay un altísimo cerro llamado Fasaiñán, que en cuanto las lluvias causan inundaciones, sus cumbres se elevan, dando estirones hacia el cielo, de manera que parece una isla que nunca se sumerge. Cuando el gran diluvio desbordó los mares y los ríos, no quedaron más que 2 supervivientes, 2 hermanos, Chonta y Pila. Cuando vieron que el mar comenzaba a cubrir la tierra, Chonta, el hermano mayor, tomó de la mano a Pila y corrieron hacia la cumbre salvadora que los libró de ahogarse. Toda la montaña temblaba con cada estirón y los hermanos tuvieron que quedarse agarrados a las raíces y a las rocas para no rodar. Al cabo de unos días, las lluvias cesaron. Chonta y Pila se asomaron a mirar los valles y vieron que todo estaba cubierto de agua. No podían bajar al lugar donde estuvo su cabaña. Recorrieron la cumbre y encontraron una caverna en la que se refugiaron. Salían a buscar algo de comer, pero solo encontraban hierbas duras y raíces. ¡Ay, me duele el hambre! A mí me gustaría tener una cabeza de plátanos y un ananá jugoso, suspiró Chonta. Corrían entre las rocas buscando algo, pero nada. Y en la noche estaban tan hambrientos como al alba. Una tarde, al caer el sol, cuando llegaron a la caverna, desalentados, vieron sobre la piedra un mantel de hojas frescas y sobre ellas frutas, mazorcas y todo lo que habían soñado comer durante tantos días. ¿Quién habrá traído esta comida? Y se dedicaron a comerla. Cuando estuvieron satisfechos, a dormir. En sueños oyeron gritos y risas de guacamayos, esos grandes loros que habitan en las oscuras selvas de los valles. Los misteriosos seres continuaron llevándoles comida día a día. Nunca alcanzaban a verlos. Acudían solo cuando los hermanos dormían o se alejaban de la caverna. Pero estos chicos tenían una gran curiosidad de guambras, de saber quiénes eran los que con tanta generosidad los alimentaban y la curiosidad fue creciendo hasta que se les ocurrió: escondámonos cerca entre las rocas, así sabremos quiénes son. Antes del amanecer se escondieron junto a la caverna. Estaban nerviosos y estaban impacientes. Pasaron las horas y de pronto algo los sobresaltó. Tembló el aire como un arco iris y oyeron un fuerte aleteo y muchos gritos. Se asomaron con cuidado y vieron grandes guacamayas, los que habitaban en las selvas, cerca de su antigua cabaña. Pero tenían algo diferente. Sus plumas, de esos radiantes colores, no brillaban, eran más opacas. Y descubrieron con asombro que su rostro era de mujer y eran hermosísimas. Pero no les gustó haber sido descubiertas. Con las plumas erizadas y los ojos chispeantes volaron lejos, llevándose la comida por muchos días, pues no regresaron. El tiempo pasó y ellos se dieron cuenta de lo imprudentes que fueron, de que lo inconveniente era sentir respeto por ellas, solo agradecimiento en sus corazones. Cuando se sintieron así, parece que lo hubieran sentido las guacamayas y volvieron. Y lo siguieron alimentando. Pasó el tiempo, las tierras se secaron, los hermanos decidieron irse de nuevo al lugar donde había estado su hogar. Como el agua bajaba de los valles, todo estaba precioso: ríos, lagunas, mares. La tierra seca vio surgir las selvas y las guacamayas tan hermosas. ¿Cómo se iban a ir sin ellas? Un día las esperaron y les pidieron por favor que los acompañaran. Se fueron con ellas montaña abajo y toda la bandada los siguió hasta el sitio donde antes vivieran. En el Valle de los Guacamayos se transformaron en seres humanos, en muchachas y muchachos alegres y hermosos. Sus ojos brillaban y sus cabelleras tenían reflejos multicolores. Con el tiempo, Pila y Chonta se casaron con esos bellos seres llenos de buena voluntad. Y según la leyenda, este es el origen de la raza indígena ecuatoriana. Y las abuelas de las tribus terminan la historia así: aquellos loros misteriosos fueron dioses de las antiguas selvas, y sus virtudes y poderes benéficos se transmitieron a sus hijos, nosotros. ¡Qué hermosa leyenda! Díganme, ¿qué no es una maravilla de leyenda saber que nosotros somos descendientes de tanta belleza, de tanta solidaridad, compasión y hermosura? Bueno, ya sabes, si quieres ganarte el libro diciéndonos qué te gustó de esta leyenda, qué le hubieras agregado tú, o cuáles son tus cuentos favoritos, o cuánto lees, o si te gusta leer, 099-657-7004. Repito, por darnos tu opinión sobre el cuento de la señora Gladys nos va a obsequiar ese cuento cada semana de regalo. Que esta semana sea para ti. ¿Por qué no? 099-657-7004. ¿Y ahora? usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Ya se podrán imaginar que nuestra sección de ciencias hoy está dedicada al guacamayo, a la guacamaya. El guacamayo verde mayor, Ara ambiguus. Porque el guacamayo verde mayor, o Ara ambiguus, o lapa verde, está en peligro de acabarse, de extinguirse. Básicamente porque le destruimos su hábitat y porque los capturamos para la venta ilegal, como mascotas, para que las personas se los lleven y los tengan encerrados en sus casas, en jaulas. También los usamos para pintar en sus plumas y así les quitamos vida, los atrapamos, les quitamos libertad y no los respetamos. Eso hace que hayan disminuido muy rápidamente. Y ahora se está convirtiendo en un ave muy, muy, muy rara. No solo en Ecuador, en 4 de los 6 países donde vivía. Y uno de ellos, por supuesto, es nuestro Ecuador. El guacamayo verde mayor de Ecuador, el Ara ambiguus guayaquilensis, en peligro crítico está, vive en muy pocos lugares en este momento, en la parte occidental del Ecuador. Se hace muy característico porque su lugar preferido para vivir son los bosques húmedos, los tropicales, y los secos del litoral ecuatoriano. ¿Cómo se le llama también? Gran guacamayo verde y guacamayo antiguo. Son muy tímidas y difíciles de ver. Normalmente se encuentran muy alto, a unos 35 metros en las copas de los árboles. Por eso en un paseo cualquiera, si no estamos atentos, no lo vemos. Miden hasta 84 centímetros. ¿Cuánto mides tú? Toma una regla, ve a ver, la regla tiene 20, ponla otra vez 40, ponla otra vez 60, ponla otra vez 80 y fíjate cuán grande puede llegar a ser esta ave hermosa. Puede pesar hasta 1.5 kilos. Por eso es que la consideramos la gran ave, porque es más grande que, por ejemplo, la guacamaya roja, la Ara macao, o la bandera, o la parroja. También son más robustos, con una cola mucho más corta, que lo hace ver más hermoso todavía. Su color, como su nombre nos dice, es verde, es un verde amarillento, con las partes de arriba de las alas azules. Las plumas de la cola se llaman rectrices, rectrices centrales, rectrices laterales, pues las rectrices centrales son rojas y el resto son azules. La cara no tiene plumas, su piel está descubierta y es blanco hueso con franjas negras. Su pico es fuerte y en forma de gancho, un poco más grande que el de la guacamaya roja. ¿Por qué? Porque ese pico le permite abrir las duras semillas de las que se alimenta. Además, encima del pico tiene algunas plumitas de color rojo. Como te estarás imaginando, es realmente hermoso. No es una fantasía de ave, es una poesía pura esta ave. Acostumbra hacer sus nidos en troncos con agujeros o huecos. Forman bandadas grandes de hasta 50. En la época de cría se separan en parejas. Se alimentan principalmente de almendro de montaña. Esa es más de la mitad de su dieta, casi que el 80%, y de títol. Se conoce que las semillas de los frutos del almendro de montaña son definitivamente las que más le gustan. Por eso en ocasiones vuelan grandes distancias para encontrar esos árboles de almendro de montaña. Esta ave, la lapa verde, como también se llama, forma parejas de por vida. son fieles a sus nidos, que también hacen en los almendros. La hembra incuba los huevos y el macho le lleva el alimento al nido. Son solidarios, compasivos, buenas parejas. Ambos padres son responsables de alimentar a los pichones y lo hacen más o menos cada 2 horas. Una vez que los pichones están más grandes, los visitan cada vez menos y van alargando los periodos. Después de 2 semanas de haber salido del nido, los pichones saben volar y están listos para buscar por sí mismos sus alimentos. Hermoso, ¿verdad? La mayoría vive de las guacamayas verdes en Esmeraldas y unos pocos en la cordillera Chongón, Colonche, Guayas, pero quedan muy pocos. En nuestro país amado y querido quizás quedan menos de 200. Hay unas estimaciones más recientes que hablan de lo que está pasando en toda América con ellos. Se dice que solamente quedan unos 2.500 adultos, o menos de 3.700 si incluimos a los más chicos. La mayor subpoblación está en Darién, al este de Panamá. Ahí hay menos de 1.700 maduros, o menos de 2.500 en total. Hay que tener cuidado, porque en sus épocas no reproductoras pueden formar grupos de 50 o más. Entonces las personas creen que hay muchos de los que verdaderamente hay y aprovechan, ahí es cuando los cazan, los atrapan y los están disminuyendo muy rápidamente. Vamos a cuidarlos. Están desapareciendo también por las construcciones, por la agricultura que destruye sus árboles, que destruye el sitio donde ellos les gusta vivir. Por eso aquí en Ecuador ya casi no tenemos. También se capturan, como les decía, por eso de pintar las plumas. Parece ser que a veces se les dispara porque son plagas para los cultivos, o al menos eso dicen los agricultores. De todas maneras, está prohibida su caza para el comercio, para la alimentación y mucho menos para sacar sus plumas. Pero muchas veces estas normas no se cumplen. Tendremos que ser más cuidadosos, sancionar a quienes los sigan encerrando, usando, aprovechando, haciéndoles daño. Y hay que abrir más reservas en muchas áreas del país para asegurarse la protección de nuestras hermosas aves y su vida en libertad como merecen. También hay que evitar el comercio. Si ustedes ven a alguien vendiéndolo, no lo compren. Si son adultos, pueden hacer más que eso, pueden denunciar, porque la ley se puede aplicar. Y lo otro que puede ayudar son campañas educativas como las que hacemos en nuestro programa. Ya tú lo sabes. Y ahora un instante musical, si les parece bien. Vuela, vuela, guacamayo, por sobre Cambireta, coloniza la Argentina, empezando en Iberá. Compartinos tus colores y tu vuelo magistral, disemina nuestros montes para la posteridad. El guacamayo quiere ya sus alas desplegar, con su bandada explorará los montes de Iberá. Su pico grueso abrirá los frutos de la mai, Murucu, Yatimbo, Aguay, Guayaba y Ubajay. Vuela, vuela, guacamayo, por sobre Cambireta, coloniza la Argentina, empezando en Iberá. Compartinos tus colores y tu vuelo magistral, disemina nuestros montes para la posteridad. Un tronco hueco buscará y su nido formará, y sus pichones teñirán de rojo. Ya no habrá tranquilidad donde el decir está, ya gritos nos anunciarán que el rojo no se va. Vuela, vuela, guacamayo, por sobre Cambireta, coloniza la Argentina, empezando en Iberá. Compartinos tus colores y tu vuelo magistral, disemina nuestros montes para la costa. Estamos felices en Ritmo Cuentos recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Mil gracias. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por sus comentarios a los niños, a los guaguas, a las mamás, a los papás, a los guambras, a toda la familia y amigos de Ritmo Cuentos. Gracias por ganar el cuento. Les recordamos nuestro blog Ritmo Cuentos y el Facebook nuestro o de la emisora. Emisora Casa de la Cultura de Ecuador y Ritmo Cuentos. Gracias por estar con nosotros y nuestro programa infantil Ritmo Cuentos. Y ahora a nuestra próxima sección. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Nos ocurre hablar en nuestra sección de comer hoy que hemos dado un paseo por el ave, una de las aves más hermosas que tenemos, la guacamaya verde. Nuestra sección comer está dedicada a que nos copiemos de muchas aves a la hora de comer. ¿En serio? Sí, porque la mayoría de ellos comen lo que se recomienda también a los humanos. ¿Qué? Sí, fíjense, por ejemplo, a ellos les encanta comer semillas. Para nosotros, comer semillas es una de las cosas más nutritivas, que nos da más minerales, omegas, que necesitamos para que funcione muy bien nuestro cuerpo y especialmente nuestro cerebro. Las semillas de girasol, de sambo, de calabaza, las nueces, las almendras están especialmente indicadas para nuestro cerebro. Ellos se alimentan de plantas, nosotros también. La base más grande de nuestra comida deben ser las plantas, flores, frutos, todas las plantas verdes como espinacas, brócoli, kale, lechugas, coles, todas las plantas como la zanahoria, la remolacha, frutos secos como las nueces y las almendras. Las aves granívoras tienen picos fuertes porque comen granos, aplastan las cáscaras de las semillas. Las aves nectarívoras son las que se alimentan del néctar de las flores. Nosotros también comemos flores y las flores son muy buenas. Estas aves revolotean de flor en busca de ese néctar y nosotros también las podemos imitar. Las aves frugívoras son las que se alimentan de frutas. Igualmente, siempre vamos a sugerir que comamos frutas. Las frutas son fundamentales y cada fruta tiene minerales y vitaminas distintos. Entonces hay que variar las frutas, hay que comer las frutas amarillas, las rojas, las verdes, las rosadas, las naranjas, las café, semillas y flores. Todas las plantas que son comestibles para nosotros nos dan energía, vitalidad, alegría y nos mantiene en placer porque dormimos bien, porque nos sentimos fuertes, porque pensamos rápidamente, pensamos y somos más inteligentes. Recuerda, como las aves, incluir en tu comida alimentos crudos, sanos de las plantas, flores, frutas, tallos, hojas. Y así finalizamos por hoy nuestro segmento Comer. ¿Qué harás diferente para ser más inteligente a partir de ahora? ¿Comerás más frutas? ¿Comerás semillas? ¿Comerás más vegetales? ¿Imitarás a las aves para que estés cantando todo el día de felicidad porque te sientes en salud? Semilla de amor, fuente

Las plantas, los animales y las demás personas se tratan con cortesía y delicadeza, donde quiera que nos encontremos, a la hora que sea, sin importar si tenemos hambre, sueño, estamos cansados. Las demás personas no deben sufrir las consecuencias de nuestros cambios de ánimo. Y tercero, sepamos en todo instante, en donde quiera que estemos, que el disfrute siempre nos vuelve más inteligentes, más cálidos, más amables, más considerados. Hay que disfrutar todo lo que hacemos. ¿Estamos claritos? Hay que disfrutar con quien nos relacionamos, con todos y con nosotros mismos, estemos acompañados o solos. Ya sabemos la importancia del disfrute, ¿verdad? ¿A dónde viajamos hoy entonces? ¿Qué les parece si vamos a ver las aves en nuestro país? Al este y al oeste de Quito son dos de los mejores lugares para ver aves en Quito, en Ecuador. Al oeste se encuentran lugares tan famosos como Mindo, Maquipucuna, Bellavista, Tandayapa, Milpe, Silanche, que son lugares importantes según las clasificaciones de los observadores de aves del mundo. Forman parte de la región del Chocó, la cual es uno de los lugares con mayor diversidad en el mundo y está clasificada como área de aves para ver, área de aves. En la cordillera del otro lado, del lado este, también hay lugares muy nombrados, como la cordillera que precisamente se llama, como nuestro cuento, la cordillera de los Guacamayos y San Isidro, que también son admirados por personas de todo el mundo. En la cordillera este hay aves que no hay en la cordillera oeste, y por lo tanto es interesante visitarlas las dos. Las reservas más famosas para ver aves en nuestro país son Papayacta, Parque Nacional Cayambe, Coca, Huango Lodge, Cabaña San Isidro, Hacienda Cumandá, Reserva Yanacocha, Reserva Geobotánica Pululagua, Refugio Paz de las Aves, Cueva de los Tallos, Reserva Mangaloma, Reserva Paseo del Quinde, Mirador Río Blanco, Reserva Séptimo Paraíso, Reserva Paachijal, Santuario de Aves Milpe, el Santuario de Aves Silanche, la Reserva Bellavista y la Reserva Maquipucuna y Machpi. Tenemos suficientes sitios, ¿verdad? Durante todo el año podríamos estar yendo a reservas y a lugares privilegiados para ver aves en nuestro país. Lo que pasa es que las reservas de bosque han florecido en Ecuador y han permitido que los turistas vean las aves que tenemos. Y eso les proporciona a estas personas que las han abierto un pequeño beneficio, porque cobran por la entrada, para que sus propietarios de estas reservas continúen interesados en proteger sus bosques. Un ejemplo es el refugio Paz de las Aves, donde una familia maderera se ha convertido en protectora de sus bosques. Imagínense ustedes, de pasar de talarlos a protegerlos, para dar una experiencia única de observación de aves exóticas en su reserva. El éxito de ese refugio en particular, Paz de las Aves, es que ha motivado a otras personas para que imiten y se beneficien de la conservación a través de la observación de aves. Son una asociación de conservadores de bosques, guías de aves y rutas para la observación que ayudarán a promover sostenibilidad y conservación en el Ecuador. Si queremos apoyarlos a ellos y a sus esfuerzos en la conservación, entonces visitemos su página web, Asociación de Conservación y Observación de Aves. Y seguimos sus enlaces de ecoturismo. Las aves son muy importantes para el equilibrio de los ecosistemas, porque se comen millones de toneladas de plagas sin tener que usar químicos cada año. Ir a ver aves es un paseo maravilloso para nuestro tiempo libre de escuela, ¿cierto? De paso, recuerden, antes de cerrar esta sección, que la risa, la alegría, la belleza, la contemplación, el silencio y el pensar son actos muy importantes para nuestro cerebro, para nuestro corazón y para nuestras emociones. Hay que buscar esos ratos de serenidad y de tranquilidad, de alegría y de contacto con la belleza que también nos vuelven más inteligentes, dulces, sensibles, humildes, llenos de cualidades, como los animales, las plantas y la naturaleza toda. ¡Qué hermosas noticias de sitios a visitar! Ahora, tanto amor perdido en el mundo, verdadera selva de engaños, la visión tan cruel y desierta de un futuro de pocos años. Sangre verde derramada, el suelo manchado, heridas en la selva, el árbol cortado. Avalanchas de desatinos, una ambición desmedida, atentados contra el destino de tantas fuentes de vida. El grito de la selva se puede escuchar, el llanto del indio nos hace pensar. ¿Cómo dormir y soñar cuando la selva al quemar arde los ojos de quien puede ver? Terribles señales de alerta, despierta, depende de ti. Sus hojas se entregaron al viento, hojas son mensajes dejados a los hombres de nuestro tiempo. ¿Cuántos héroes lucharon, guerreros en duelo, heridos de muerte, cuidando este suelo? ¿Cómo dormir y soñar cuando la selva al quemar arde los ojos de quien puede ver? Despierta, despierta. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Buenas noticias. ¿Cuál es la primera y excelente noticia? Luego de un trabajo de 46 años con fauna silvestre, el exhibidor de los guacamayos, Araraúna, del Ecozoológico San Martín, en el Cantón Baños de Agua Santa, al oriente del Tungurahua, tiene a un par de nuevos miembros que nacieron en ese lugar. Son bebés guacamayos. Uno de ellos deja ver todo su hermoso plumaje a los visitantes, aunque todavía su mamá lo protege y lo cuida y se inquieta ante la presencia de las personas extrañas. El otro se mantiene en el nido. De vez en cuando asoma la cabecita porque a él todavía lo alimentan sus papis. Orlando Vega es el ecozoológico. Dijo que siempre están trabajando para conseguir la reproducción de especies que son vulnerables o están en peligro de extinción en cautiverio para poder reproducirla. Estudian cómo son sus nidos, cómo es su alimentación. Así ellos afirman que los protegen y la prueba es que hayan logrado con esta pareja que hayan tenido sus bebés ahí encerraditos. Se notificó al Ministerio del Ambiente y el Ministerio del Ambiente les está haciendo seguimiento. De acuerdo con la investigación, no se conoce que otros guacamayos, sobre todo de la especie Araraúna, hayan nacido en nuestro país en esas condiciones. Es un buen paseo porque son 8 hectáreas del Ecozoológico San Martín que se pueden disfrutar allí de 300 animales, 53 especies distintas. Es una gran noticia. Les deseamos mucha vida y salud a los guacamayitos. Y por encima de todo, defendemos la libertad de los animales. Que hayan zoológicos solamente se justifica para protegerlos. Lo mejor es que los animales vivan en libertad, que es su derecho y les corresponde. Pero si no estamos tan educados para respetarlos, pues hay que protegerlos. Y esa es la justificación desde Ritmo Cuentos que encontramos para los zoológicos, los acuarios y todos los circos. No hay ninguna razón para mantener a los animales encerrados sin su libertad. Bueno, tú siempre vas a poder contribuir a que se respeten a los animales. ¿Cómo? Puede ser que alguien preguntó, solo soy un guagua. Esa es nuestra segunda excelente noticia. Si todavía somos pequeños y no hemos estudiado una carrera que ayude directamente, ¿cuál es la solución? ¿Cómo ayuda a un guagua? Es muy fácil. Nunca jamás pedir que nos compren un animal silvestre para que lo tengamos encerrado. Nunca. Para que lo separemos de su vida natural, les quitemos su libertad. Nunca dejemos que alguien que nosotros conocemos lo haga. Si tenemos un papá o un abuelito que quiere regalarnos una guacamaya, le decimos no, gracias. Yo la prefiero ver en libertad. Nunca va a justificarse que alguien venda si no hay quien compre. Si nosotros no los pedimos, no los aceptamos, les pedimos a nuestros padres que no los compren, los van a dejar de vender. Y buscarán otra manera de ganarse la vida estas personas que atrapan animales silvestres para vivir. Y esa es una excelente noticia porque siempre podemos hacer algo desde donde quiera que estemos. ¿Qué más puedes hacer? No encerrar a ningún animalito. Ahí guaguas, por ejemplo, que van por un jardín y van recogiendo saltamontes, grillos, luciérnagas. Eso está en tus manos, no hay que hacerlo. Ellas viven en su jardín, en su libertad, en sus ramitas, comen lo que quieren, pasean cuando quieran. Esa es la manera ideal de respetar la vida de los animalitos que nos rodean. Entonces no atrapes ningún bichito, y menos que si le quitas las alitas, que si le rompes las patitas. Ellos son muy frágiles y cuando un guagua con sus dedos grandecitos los agarra, generalmente le hace daño. Así que lo que cada uno puede hacer y para trabajar todos juntos es cuidar esta hermosa nave azul con todos sus habitantes. Y la tercera buena noticia de hoy es que abrieron un mariposario en el Paseo San Francisco de Cumbayá. No cobran la entrada. Está muy lindo. Todavía vamos a tener que hablar un poco con la persona que tiene ahí las mariposas para preguntarle, aunque el sitio es lindo y está lleno de árboles, ¿cuánto se justifica que las mantengamos allí encerraditas? Pero bueno, ya lo abrieron, puedes ir y puedes disfrutar con muchísimo cuidado porque ellas están por el piso, por todas partes, se te paran encima. Es toda una experiencia ir a visitar el mariposario del Paseo San Francisco, libre de costo. ¿Les gustó? Bueno, recuerda para despedir nuestro programa que siempre regalamos un cuento, gracias a la señora Gladys Ortiz. Hasta la próxima semana. Saldremos de escuchar.